existen las canciones. Y yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones. A la que buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno. A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa. Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas. Y no cambiaría por mi mariposa. Paso a la reina, señora galante. Tierna doncella, si tienes amante. Y